Magnetic Radio. Bienvenidos a otro nuevo programa de Magnetic. Mi nombre es Emanuel Sabarini y aquí estoy con mi compañero Nahuel Castro. Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Una tarde más de jueves junto a Magnetic Radio. Estamos muy agradecidos y esperemos que les guste nuevamente otra edición de Magnetic Radio. Un programón. Para hoy tenemos un programón. Tal cual, sí, hoy la verdad que tenemos un muy lindo programa, una muy linda música. Excelente. Y sobre todo, muy buena onda. Es la primera vez que nos va a visitar una mujer. La primera vez que nos va a visitar una mujer. Que va a poner música, digamos, no a visitar, pero... Tal cual, hablando siempre desde la música, ¿no? Nosotros siempre hablando desde la música, obvio. Así que bueno, una tardecita más, estuvo lindo hoy el día. Estuvo lindo, se está aplacando un poco los vientos. Se va yendo el invierno. ¿Cuántas veces lo dijimos? No, desde que empezó el programa, desde el primero. Bueno. Desde el primero teniendo un poco de fe de que este invierno ya se va. Igual que del viento nomás, que del viento. Hasta que pasemos a agosto. Y no se pasa más. Siempre lo mismo. Larguísimo agosto, larguísimo. Terrible, la verdad es que estos vientos increíbles, la han secado mal. Bueno, como para ir comentando un poco del programa de hoy, nuestra invitada va a venir un poquito más tarde, así que va a estar musicalizando la tarde Nahuel Castro. Nuestro DJ residente del programa. Y nada, agradecerle a la gente como siempre, a los chicos de Ojo de Barro, que siempre presente, haciéndonos el aguante. Agradecerles a todos los que nos escuchan y a los que nos apoyan y que colaboren de alguna forma u otra. Obvio, siempre está la buena onda, la buena predisposición de los chicos de Ojo de Barro. Así que, bueno, siempre agradecer. Tal cual. Es fundamental. Es fundamental, obvio. Aparte, todo esto es a pulmón. Todo lo hacemos por amor al arte y porque realmente nos gusta. Nos gusta poder transmitir esto que sentimos tan fuerte. Así que, ¿qué más que...? Disfrutarlo, tal cual. Bueno, ¿querés ir largando con un poco de musiquita como para no aburrir? Arrancamos con un poquito de música como para alegrar la tarde. ¿Qué trajiste? ¿Tenés algo en especial o...? Hoy vamos a tocar un poquito de Deep House. Venía por ahí un poco elevado. Hoy me amoldé a la tarde. Bien. Va a ser música de tarde. Bien. Bien lindo. A lo Alex Kentucky. Bien. Más mañanero que tarde. Claro. Y bueno. Bueno, gente, que lo disfruten. Bueno, estamos acá escuchando un poquito de música. Estamos escuchando justamente ahora un tema de Damien Lazarus. Es un remix de Serge Devan que salió el 10 de agosto. Nuevito. Que se llama The Loop. Y bien nuevito. Bien nuevito, bien nuevito. Y la verdad que, bueno, me gustó mucho. Lo cortamos justo ahora para que después lo escuchen, porque la verdad que es una bomba. Claro, y como para ir manejando la tarde. Vos nos mentiste que veníamos musiquita tranquila. Para la tarde. Se me fue un poco, hermano. Se te fue un tema. Y algún tema, viste, es como que me arranco. Y ya, yo estaba por decir, me parece que ya con esto nos vamos directamente a algún lado a tomar una cervecita, pero bueno, no, hay que bajar un poco. ¿Hay que bajar un poco? Nah, mentí. Nah. Yo de acá, miren, les cuento, me junto a comer unos pollos. Pollo asado. Bueno. Unos amigos. Un lujo. Un lujete. Vos sí que le pasó bien. Bueno, vamos a mandar unos saluditos a la gente que nos está escuchando. Sí, ni hablar, todos los pibes que siempre nos hacen el aguante. Bueno, les mando un saludo a los chicos de La Cochera 1176 que nos están escuchando bien el palo con la música. Así que un saludito para ellos. También a Frank que nos está escuchando de Córdoba, como les estoy escuchando toda esta semana. También un fuerte abrazo. No sé si me queda alguno. Y le mandamos un fuerte abrazo a Marcos Belli, que hace unas semanas atrás nos estaba escuchando desde Misioneras. Corrientes. De Corrientes. Bueno, hoy nos está escuchando desde Brasil. Ya cruzó. Y nos tiró un lema que decía, bueno, la vida es como un helado, hay que disfrutarla antes de que se derrita. Una cosa de loco. De Pablo Coelho es. Sí. Tal cual, Pablo Coelho. No, bueno, muy bueno, le mandamos un saludo muy grande. Saludito, Marco. Le mandamos también un saludo a Belo Marfil, que nos está escuchando. Le mandamos un saludo a Memo Reartes, que siempre el Igna presente. Nos vamos a festejar su cumpleaños ahora el sábado para Córdoba. Chan. Vamos a pasarla bastante bien. También un saludito para el Mono, que nos está escuchando también, siempre, fiel. Siempre, la siempre, Monito Ardile. Me escribió ayer preguntándome, che, ¿ahora sale el programa? No, le digo, hermano, es mañana. Tenía más ganas que nosotros de estar escuchando el programa. Qué bueno, qué bueno. La verdad que se siente muy bien que bueno, que nos reciban así, que se prendan. Les agradecemos mucho y la verdad que muchísimas gracias. No tengo palabras para decir, bueno, lo bien que se siente de expresar lo que uno ama y que se sienta así. Pañuelito, porque al borde del llanto. No, bueno, ya se está acomodando nuestra invitada. Jime Ferreira. Ya en un ratito vamos a charlar y vamos a tener el placer de escuchar su música. Buenísimo. ¿Querés que larguemos un poquito con la agenda de lo que nos queda para el fin de la propuesta, la movida que hay? Dale, flaquita. Nos ha dejado flaquita, después del fin de largo ha quedado flaquita, pero bueno. Así que directamente largamos con mañana viernes. Directamente mañana viernes va a tocar. ¿Vas a estar tocando vos, en TIC? Yo en TIC, vamos a hacer el after office de 7 a 10 de la noche. Los espero para tomar una cervecita tirada ahí. Allí estaremos. Seguramente. Y más a la noche tenemos en Roca Rosa, en el sector Frankie, va a tocar Marcel Boca, un extended set del cordobés. Un oriundo de la provincia que nos trae un poco de su música. Así que bueno, toda la noche, musicón, así que bueno, para ir a disfrutar un poco. Un lindo grupo. Ya pasado el sábado vamos a estar en Casa de Piedra, sí, va a estar tocando Mati Chilano. Tal cual, también haciendo un extended set Matías Chilano. Que bueno, terrible música, así que qué mejor. Un habitué de Casa de Piedra. Y sí, tal cual. Y que no se le queda chico a ningún artista internacional. A ninguno. La verdad que Mati Chilano viene muy bien. Hace muchos años que está en esto también. Sí, lo conocemos desde hace mucho nosotros. Seguramente. Y para los chicos de Robinson, va a estar tocando Salva Romanelli también en un extended set. En Roca, ¿no? En Roca, el día sábado. Bueno, así que hasta ahí llegaríamos con la agenda de este finde. Vamos a ir con un poquito de tu música hasta que terminemos de acomodar todas las partes técnicas de nuestro invitado. Y ya tal en cual. Un momento vamos a ir largando con la música de Jiménez Ferreira. Tal cual. Ahora los dejo con el tema que venimos escuchando, que tanto lo alardeé y que me gusta mucho. Espero que lo disfruten. Radio. House Music. Magnetic Radio. Bueno, esto fue un poquito de lo que es mi música. Espero que les haya gustado. Hermoso, ya tenemos a Jime lista y preparada. ¿Cómo estás, Jime? Hola, hola a todos. Muy bien. Bueno. Nerviosa porque es una experiencia rara, pero bueno, está bueno. Genial, genial. Es te la damos, primera vez que me te damos la bienvenida y bueno. Emocionado de que estés acá y nada, sentite tranqui, como nada, relajado, estamos entre nosotros, entre amigos, y los que nos escuchan son más de nuestros amigos, así que nada. Tranqui, tal cual, no pasa nada. Nosotros arrancamos igual, les contamos el primer y segundo programa, lo arrancamos leyendo una hoja así. No hay registro de eso igual, no quedaron registro, borramos todo, eliminamos todo. Por suerte... La radio comienza en el capítulo 3. Claro, ahí ya un poquito más sueltos, pero como dice Emma, somos todos amigos, nos escuchan amigos y esto es música para amigos. Así que, bueno, nada, ¿querés contarnos un poquito de lo que trajiste, de la música que vas a estar pasando? Bueno, traje un poco de Deep House y Progressive House, que es lo que el género que más me apasiona y con el que me siento más cómoda. Y bueno, es melodías, un poco de groove, por ahí se pone medio tirando el tecno. Bien, bien, entonces buenísimo. Pero está bueno, está copado. Bueno. Para escuchar y radio. Nosotros te hemos escuchado en varios clubes de la ciudad y la verdad que va. Sabemos que tenés una buena música y vamos a pasar a disfrutarla. Cuando quieras, Jimé. We'll be right back. Bueno, venimos escuchando la tremenda música que nos ha traído Jime Ferreira. La verdad que muy lindo. Viene sonando tremendo acá nosotros detrás. Espectacular, espectacular. Hoy sin mate nos llevaron el mate. Nos ofrecieron té, pero bueno, no es lo mismo. Alfajores de maicena. No, trajeron unos alfajores de maicena increíbles. Muy bueno. ¿Quiénes eran los alfajores de maicena, Ori? No, el productor está a fondo. Está a fondo. Está bien, lo dejamos. Bueno, Jime, vamos a charlar un poquito con vos. Contanos un poquito, ponele, ¿tenés fechas próximamente ahora? Tengo fecha el 1 de septiembre hasta ahora. La única cerrada por el momento, que es Villa 8 Hernando. Back to back con Lichi Perrota. Bueno, que aproveche y le mando un beso que le me está escuchando. Le mandamos todo un beso. Tal cual, le mandamos un beso a Lichi, querido amigo. Hace mucho que no lo veo. Venís tocando seguido en Villa 8, ¿verdad? Es un point que le vienen dando bastante seguido y está bueno, ¿o no? Claro, está bueno. Está bueno el clubcito, es una bomba. Tengo, gracias a Dios, tuve residencia un tiempo cuando arranqué. O sea, fue el primer club, uno de los primeros clubes, perdón, de los que, bueno, confiaron en mi trabajo. Y bueno, ahora tengo residencia como main, gracias a Dios. Buenísimo. Bien seguido, digamos. Sí. Buenísimo, sí, buenísimo. Así que bueno. Villa 8 de Hernando. Hernando. Ahí, de tus pagos. De mis pagos. Ahí donde bien, muy sigo. Bien. Perfecto, claro, pero estás residiendo acá, estás viviendo acá. Sí, hace un año y medio que vivo en Río Cuarto, y bueno, el pueblo, la ciudad. Metiéndole. Está bien, tal cual. Che, contanos más o menos, ¿cuándo fue tu primera experiencia, el primer contacto con la música electrónica, más o menos? lo que recuerdes. Y bueno, más o menos hace como 7 años, a los 20, tengo 27, a los 20 como que empecé a incursionar en la música electrónica, playando, como quien dice. Me empezó a gustar en ese momento, en mi pueblo, en el único boliche que hay, Villocho, hacían fechas electrónicas, pero una vez cada tanto. Bueno, estaba siempre ahí presente. Sí, me empezó a gustar en el 2012. Digo, yo quiero ser DJ, quiero ver qué onda. Me compré la compu, una placa y empecé como... Experimentar. Y en el 2013 hice un curso en Córdoba, porque bueno, ah, yo en J School, con Darío J, que digo, o sea, no puedo hacer nada sin... O sea, me costaba llegar a una cabina o... Aparte, bueno, era... No, aparte... Qué mejor que uno, digamos, meterse conocimientos, claro, y estar aprendiendo todo el tiempo. Esto en que la música es tan amplio, es, yo creo que no existe un límite. Hoy en día se pueden hacer millones y millones de cosas, todo el tiempo, con cosas diferentes, cosas nuevas, analógicas, de computadora, de todo. Entonces, un aprendizaje, perdón, constante. Los nervios, sí. No, tal cual. Aprender todo el tiempo es bueno y qué mejor en esto que es la música, así que... Bueno, ¿te acordás? ¿Fue la primera cabina que compartiste o qué? La primera cabina fue en Villa María con Guille Medrano, que me abrió las puertas de una, confió en mí, en Mundo Bar en ese momento, el famoso Mundo Bar, que era miércoles y domingo de electrónica. Me dio una mano re grande, me dijo, bueno, vení, probemos. Fui, allá me lancé. Y después de ahí, Villa 8, Franco Arteta, siempre a full, buena onda. Dando un espacio, sí. Y después, bueno, empecé, bueno, Villa María, Río Tercero, en fiestas chiquitas, en lugares, y ahí fui creciendo así de poquito. Sumando experiencia, digamos. Sí, tal cual. Y siempre buscando el laburo yo. O sea, yo sí veía algún boliche que había una pista electrónica y ahí... Autogestión. Sí. Sí. Una y bueno, por suerte... Los que hacemos esto, yo creo que hay pocos que hoy en día tienen un representante. Claro. Somos nosotros molestando a los de allá y, hey, voy para allá o... Claro, sí. Siempre, yo me manejé así siempre y gracias a Dios me abrieron las puertas en muchos lugares en los que, bueno... Todos los años estoy... Bueno, Jimé, decinos un poco cuáles son tus referentes o cuál es tu... Ya nos dijiste un poco cuál es tu estilo, lo que nos hayas traído, pero por ahí, ¿a qué te identifica o cómo fuiste llegando a eso? ¿Quiénes, digamos, los artistas que te fueron, digamos, marcando de alguna forma? Y bueno, en cuanto a la electrónica, nunca tuve como un referente full hasta que, bueno, ni le conocí a Hernán Cattaneo, que bueno, es... número uno, pero cuando arranqué, que era más chiquita, ponele Richie Hawtin, en un momento fue, o sea, yo quiero ser como Richie, y después bueno, empecé a incursionar, sí, claro, Simon. Y pero por ejemplo, artistas de Córdoba como Jessica Díaz, Nadia Popov, fueron los que me influenciaron mucho también, porque en su momento cuando arranqué yo hacía Deep House, Deep Tech. Claro. Entonces, que hasta el día de hoy me encanta, pero bueno, es como que... Y Nadia Popov, la verdad que es una muy buena productora. Tiene, claro, Ezequiel Slay es un gran productor y bueno, tiene ahí al lado a Nadia Popov, así que yo creo que todos los conocimientos los debe haber mutuamente, obviamente, pero Ezequiel Slay, la verdad que es un muy buen productor. Y Nadia ha viajado por muchos lados con la música, así que se sabe que le va bien. Y bueno, Nacho Bolognani, Marcel Boca, son todos los DJs de Córdoba que están ahí son a full, los referentes de muchos. Para y mí son los locales, aparte. Los son locales y bueno, son bien de por nosotros. Suerte pude tocar con ellos, o sea, hacerle warm-ups un par de veces, gracias a Dios. Y bueno, eso. Igual siempre estoy buscando cosas explorando nuevas. Sí, sí. hay mucho talento todo siempre, el tiempo apareciendo. Siempre. Sí, y... es una dinámica que va cambiando constantemente también. Este, sí. la música, bueno, me gusta todo. A mí en este momento de mi vida el Progressive House es lo que más me mueve, pero si tengo que ir a un lugar y me dicen, ¿qué onda? ¿Qué toca? Me adapto, me gusta la música toda, es verdad eso. Es muy bueno adaptarse y saber leer la pista, no todos los lados se puede poner lo que uno le gusta o lo que uno quiere. No me molesta para nada tener que, o sea, siempre llevo un par de sets distintos, alternativas. No te cerrás a tu libreto, digamos, y te encasillas ahí, digamos que estás dispuesta a ir variando dependiendo de lo que va pidiendo la noche. Tal cual, yo todos los meses hago un set, por ejemplo, para alguna radio o algo, bueno, siempre es progresivo, pero si voy a la pista y si... Y hay que meterle un poco más de power, se le mete. Así es, no seré muy buena, pero o sea, el que me encanta cambiar y es como un desafío todo el tiempo, o sea, poder leer la pista y bueno, saber, eso es muy importante. Es la clave. Sí. Tal cual. Bueno, hoy nos vamos a extender un poquito más, vamos a meter un poquito más de música, así que ya mismo los dejamos con Jimena Ferreira. Radio. Bueno, ya casi finalizando el programa con el tremendo musicón de Jimena Ferreira, ya cerrando con los últimos tracks, le queremos agradecer nuevamente a la gente de Ojo de Barro, recordarles nuestro Instagram que es magneti-radio, ahí van a poder encontrar todo el material exclusivo que venimos subiendo últimamente. Tal cual, van a poder escuchar los sets anteriores, también pueden encontrar el link de la radio. Queremos agradecerle nuevamente a todos nuestros oyentes, que tenemos más amigos que nos mandan mensajitos. Tenemos un amigo desde muy lejos, Félix Almada, un querido amigo en España. Creo que está en Barcelona. Mandamos un fuerte abrazo, Félix. Le mandamos un fuerte abrazo a Félix. Le mandamos también un abrazo a Matías Benente, que nos está escuchando desde Buenos Aires, y a Joaquín Taco, uno de los chicos que va a comer el asadito conmigo hoy, que me dijo, bien, bien que dijiste lo del pollo. Están enfiestados con el tema de la comida. Y sí. Les contamos un secreto, no tenemos plata para ir a Divididos, y tenemos un amigo que el taller del padre da al frente de la rural, y dice que estuvo escuchando y que se escuchaba bastante bien. Así que tenemos pensado poner un videíto, comer un pollito asado y escuchar Divididos, entre comillas. Bien, bien. Que es un privilegio. Un privilegio tener un taller al frente de la rural. Comer asado y con esa banda sonora. Claro, tremendo, tremendo. De ambiente. Bueno, el productor también se suma, dice. Bueno, vayan preparando un platito más, chicos. Entonces, capaz que seamos tres. Eso, se van uniendo. No, bueno, ya vamos terminando el séptimo programa de Magnetic. También pueden volverlos a escuchar en www.respeto.org .ar, no sin el radio, porque el radio es para escucharlo en link. Ahí van a poder encontrar el material, digamos, subido, el podcast. Claro, lo que venimos haciendo los anteriores programas. Bueno, nada, Jime, agradecerte mucho que hayas tenido el tiempo de llegarte y poner música, que la verdad que la pasamos bomba nosotros desde acá. Así que bueno, nada, espero que lo hayas pasado bien. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, a pesar de los nervios, lo pasé re bien. Muchas gracias y viva la música. Bien, hermosas palabras. Los dejamos con el último tema de Jimena Ferreira. Bueno, ya nos pueden esperar el próximo jueves, que vamos a estar con un poco más de música. Un saludo, gente. Y bueno, nada, gracias por todo. Muchas gracias. Esto fue Magnetic Radio. We'll be right back.

Magnum.